Este proyecto de fibra óptica al hogar es como si ahora te está llegando un caño de agua de una pulgada y de repente en vez del caño de una pulgada con agua yo te hago llegar un caño de como de 1,5 metros o 2 metros de diámetro con agua. Eso es lo que está llegando al hogar o a las escuelas, ¿no? Este año tenemos pensado pasar con fibra a 86.000 hogares y el año que viene queremos completar 240.000. Esto es un tema de infraestructura. Al mismo tiempo que hacemos esto, que implica una inversión importante de Antel, porque solo el proyecto de fibra óptica al hogar este año nos está demandando unos 100 millones de dólares, y es bueno destacar, para que nuestros compatriotas lo sepan, que todas las inversiones que realizan Antel son sin endeudamiento, son con fondos propios de Antel. Uh-huh. Yo creo que los uruguayos tenemos que estar orgullosos de Antel y de las empresas públicas que tenemos en las áreas estratégicas, como son la energía y las telecomunicaciones y el agua. Bueno, si uno mira a los países paradigmáticos en lo que es avance de las telecomunicaciones, uno ve una fuerte participación del Estado con una fuerte inversión en el desarrollo de infraestructura. A veces será con una empresa pública, a veces no, y si no la tienen, el Estado ha tenido que encontrar las formas de invertir fuerte inversión y fuerte incidencia del Estado en la dirección estratégica de las telecomunicaciones. En los países más avanzados, por ejemplo, Corea, a través de distintas herramientas, pero sí con una fuerte impronta y con el aporte importantísimo de capital, ¿no? Carolina, fue un enorme placer escucharte y saber que esta empresa va como va. Muchas gracias. Muchas gracias y de vuelta un gran abrazo a todos nuestros compatriotas y bueno, que nos acompañen porque, como decimos, queremos avanzar juntos. Bueno.